Hola, me llamo Serena, tengo 14 años y voy en segundo de secundaria. Los días fueron felices y tranquilos hasta que algo sucedió. ¿Qué es ese monstruo extraño? ¡Es una pesadilla! ¡Debo estar soñando! ¿Qué? ¿Una metamorfosis? ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! Meses que Serena y las muchachas perdieron todos sus recuerdos como Sailor Scouts. Por fin son niñas comunes y corrientes. Regresaron a su vida normal. Por fin. Mira, Luna. ¿No te gustaría que fuéramos como esos gorriones? ¿Qué te pasa? ¡Compórtate, Artemis! Hoy presentamos Sailor Moon vuelve a la vida. Tú consíguelo, Amy. Sí, maestra. ¿Qué pasó? ¿Te castigaron otra vez? El cerebrito de segundo A. Ojalá ese monstruo de la maestra Mónica fuera tan amable y considerado conmigo como tú. ¿Me quieres decir de quién estás hablando, Serena? Tú debes ser Amy, ¿no es verdad? Sí, maestra. Pues te aconsejo que no hagas amistad con Serena. ¿Decir una maestra algo así? ¡Serena! Lo siento. Ay. Quiero más. Tráigame otro pastel. ¿Qué pasa? ¿Ya amaneció? ¡Un terremoto! ¿Qué ha pasado aquí? No sé, pero presiento que algo terrible va a suceder. ¿Eh? ¿Qué pasó, mamá? ¡Serena! ¿Ah? ¡Hola, Amy! ¿Cómo estás? No sabía que una genio como tú fuera tan curiosa. ¡Ah! ¡Fíjate en lo que haces! Te ruego que me disculpes. A mí también me empujaron. ¿Eres la chica a la que todos tienen miedo por su fuerza? Oye, te prohíbo que hables de mi fuerza. Oh, lo siento. Oh, siento algo raro estando con ellas. Siento algo de nostalgia. ¡Qué suerte! ¡Venden dulces con descuento! ¡Tengo que ir a comprar! ¡Qué maravilla! Esos dulces solo te van a engordar, ¿no te parece? ¡Uy, conozco esa horrible voz! Hola, cabeza de chorlito. ¿Otra vez tú? ¡Siempre me estás molestando, antipático! Solo pensaba que sería horrible que una cara redonda de luna tuviera un cuerpo de luna. ¡Ese no es asunto tuyo! Lo sé, pero es cierto lo que te digo. ¡Qué grosero! Este planeta está lleno de la mejor energía. Valió la pena venir hasta acá. ¿En qué piensas, Ann? En nada, solo pensaba en ti. En Alan y en ti. Igual pensaba en ti. No encuentro palabras suficientes para acabar de alabar tu belleza. Dicen que Perseo, el héroe, se enamoró de la hermosa Andrómeda y peleó con un temible monstruo para rescatar a su amada. Yo quisiera ser como él. Escuchen todos, aquí tenemos a unos alumnos nuevos. Son Steven Alfa y Melissa Alfa. Son hermanos. Steven va en tercer año y Melissa en segundo. Denles la bienvenida. Sean buenos amigos con ellos. ¡Sí, maestra! ¡Es muy guapo! ¿Y qué nombre tan lindo? Pues yo creo que suena un poco ridículo. ¿No les parece? No digas tonterías. ¿Eh? Yo creo que ese nombre es perfecto. Tienes razón. Es encantador. Ah, ¿así es que estuviste viviendo en el extranjero? Oui. ¡Ay, oíste eso, Molly! ¡Qué inteligente es! ¡Vaya, di otra cosa, por favor! Excusez-moi, je ne parle pas avec toi. ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Es diferente a los que conozco! ¡Qué linda melodía! Alan, deberías dejar esa flauta. ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! ¡Es un sueño! Yo tocaré para Molly. ¡Cállate, Kelvin! Por fin encontré a mi anhelada Andrómeda. ¡Perdón! ¡No te atrevas a acercarte! ¡Compórtate! Te lo suplico humildemente. Permíteme interpretar mi dulce corazón para ti. ¿Qué? Es la fantasía alfa número 5. Se llama El milagro de la hermosa Andrómeda. ¿Estará hablando de mí? ¿Ah? Alan. ¿Pasa algo? Steven. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, nada. Espero que esa demostración de celos no vuelva a ocurrir. No hagas disparates. El que no debe ser disparates eres tú. Sé cómo te sientes, pero recuerda que en la escuela tú y yo solo somos hermanos. Alan, basta con que no te intereses en ninguna otra chica. ¡Ah! Es exactamente de mi tipo. Por favor, trata de entenderlo. ¿Cómo podría yo querer a otras chicas? Bien sabes que tú eres la única a la que yo quiero. ¿Ah? energía. Necesito energía. Ann. Creo que se enamoró de ti a primera vista, ¿no lo crees? ¡No lo sé! ¿Qué debo hacer? ¿Ser adorable es una especie de vanidad, no es cierto? Steven tiene muy buen gusto. Ese es su punto débil. No sé por qué. ¿Tú qué crees? Pero me siento un poco inquieta. ¿En serio? Y ansiedad por saber. Tengo esas dos sensaciones. Parece que finalmente se están agotando nuestras reservas de energía vital. No te preocupes. Hay muchísima energía vital en este planeta. Está a nuestra disposición. Mira. Sobre todo la energía de ese tipo es muy buena. Encontramos un lugar para vivir en paz después de tanto vagar. Un paraíso para nosotros dos. Ann, escoge un naipe adecuado para nuestra siguiente estrategia. Eres la mejor adivina del universo. La belleza de una flor no dura mucho, pero su poder vital es fuerte. La energía de las flores no es fuerte, no lo suficiente. Lo que necesitamos es energía humana, sobre todo de las mujeres jóvenes que están enamoradas. Está llena de potencia. Prefiero dejarlas solas. Tomemos la de muchachos. Alan. Está bien, como tú quieras, hermosa. Nos va a ir bien, ya verás. Muéstrame, naipe, nuestra sierva Vampil. Le quitaron la energía. Creo que mi presentimiento se hizo realidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿La revivimos? No, no podemos hacer eso. Ahora que tienen una vida propia como cualquier chica. Está bien, nos haremos cargo nosotros solos. Es un poco diferente. Me pregunto por qué siempre les extrae la energía. Luna, no es momento para preguntas. ¡Déjala! ¡Artemis! ¿Cómo te atreves? ¡Cuidado! ¡Artemis! Esto es demasiado para nosotros. Pero no podemos llamar a las Sailor Scouts. ¡Vale! ¿Qué sucede? No lo sé. Parece que algo le pasó. ¡Serena! ¡Vale! ¡Abajo! ¡Es una pesadilla! ¡Debo estar soñando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Ay, Dios! ¡Luna me habló! No, es un sueño. Sé que solo es un sueño. Entonces soy tan fuerte como para tener el control sobre esta situación. ¡Oye, tú, monstruo! ¡Deja en paz a mi amiga Molly o te castigaré en el nombre de la luna! ¿Te castigaré? ¿Dónde he oído eso antes? ¡Serena! ¡Óyeme! ¡Se me acaba la fuerza! ¡Qué raro! ¡Así no son los sueños! ¡No puedo! ¡Serena! ¡Atrápame! ¡Vampir! ¡Artemis! Es un sueño. ¿Verdad que es un sueño? ¿Qué debo hacer? No puedo dejar a Artemis y a la gente de la ciudad así. Oh. Oh. Cielos, no hay remedio. Serena, lo siento. ¡Vuelve a ser Sailor Moon! ¿Memoria? La gente de la ciudad está en peligro. ¡Conviértete en Sailor Moon! ¡Por el poder! ¡Por el poder! ¡Del prisma lunar! ¡Quítate las manos de encima, monstruo! Era feliz como una chica normal. ¿Cómo te atreviste a traerme otra vez al campo de batalla? ¡Pagarás por eso! ¡Soy una Sailor Scout que lucha! ¡Vampir! ¡Por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! ¡Sailor Moon! Oh, mi fuerza desaparece. ¡Bambi! Escúchame, Sailor Moon. Dime. Nunca imaginé que este planeta tuviera a alguien como tú. ¿Quién eres tú? Solo soy un noble viajero, Alan. Y mi nombre es Anne. Así que tú eras quien controlaba al monstruo. Solo fue una forma de decirte hola. En realidad no fue nada. Mira, Sailor Moon, ellos solo son... Sailor Moon... Vida de chica normal. Adiós.